escuches. Venus versus Marte. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la noche con 28 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a comenzar esta noche con los resultados de la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y pues como ya sabrán, el América es el campeón. En la ida empataron 1-1 el Cruz Azul y el América en la final. En el derbi capitalino, se le puede decir, en el clásico joven. Y el América ganó la vuelta el domingo 1-0 contra Cruz Azul. Y así es que llegan a su vigésima corona. Pues muchas felicidades al América por este resultado. Aunque ya sabemos que no me caen bien, entonces pues vamos a dejarlo ahí. Y vamos a pasar entonces de la Liga MX. Vamos a pasar a la liga EA Sports para la jornada número 38 y casi la final. Es la final. Y estos son los resultados de la última jornada que comenzó el viernes pasado. El Girona le metió 7-0 al Granada. Después el sábado el Osasuna y Villarreal empataron 1-1, el Atlético de Madrid 2-0 a la Real Sociedad, el Atleti le ganó 1-0 al Rayo Vallecano, Almería 6-1 al Cádiz, después el Betis empató 0-0 con el Real Madrid, que ya era campeón, me imagino que le hicieron el pasillo. Y Mallorca le ganó 2-1 al Getafe, esto ya el domingo, el resto igual el domingo. Las Palmas y a la vez 1-1, Celta Vigo y Valencia 2-2 y Barcelona 2-1 al Sevilla. Y con esto la tabla final se ve de la siguiente forma: Real Madrid con 95 es campeón, Barcelona con 85 puntos quedó en segundo, Girona con 81 quedó en tercero. Después el Atlético de Madrid con 76 puntos quedó en cuarto. Y todos ellos van a la Champions League. Pues en quinto el Atleti con 68, muy buena campaña de ellos. Y la Real Sociedad con 60 van a la Europa League directo. Y el Real Betis con 57 va a ir a la Europa League a través de un playoff si es que clasifica. Pues en octavo el Villarreal con 53, Valencia 49, Alavés 46, Osasuna 45, Getafe 43, Celta Vigo 41, Sevilla 41, Mallorca 40, Las Palmas 40, Rayo 38 y en puestos de descenso ya descendieron Cádiz con 33, Almería con 21 y Granada con 21. Y pues el Granada perdió sus últimos 5 partidos y el último 7-0. Y el Almería le ganó 6-1 en su último partido al Cádiz, que no, obviamente no sé cuál haría la diferencia. Pero bueno, ahí están las posiciones. Entonces el Almería quedó 19, Cádiz 18. Y bueno, vamos a ver Pues eso es todo por la Liga EA Sports. Después vamos a pasar de ahí a la Premier League. El fútbol de primer nivel de Inglaterra probablemente en el mundo. Vamos a ver los resultados de la jornada número 38, que también fue la última en Inglaterra, y el Manchester City es campeón. Entonces aquí están los resultados, todos son del día 19, el sábado me parece, y están a no, son del domingo pasado. Entonces el Arsenal le ganó 2-1 al Everton, Newcastle 4-2 al Brentford, el Manchester United 2-0 a Brighton, Nottingham Forest 2-1 al Burnley, Chelsea 2-1 al Bournemouth. Después el Crystal Palace 5-0 al Aston Villa, Liverpool 2-0 a Wolves con un jugador expulsado, Fulham 4-2 al Luton, el Manchester City 3-1 al West Ham, así como tenía que ser, le ganaron para asegurarse de que iban a ganar la copa. Y el Tottenham le ganó 3-0 al Sheffield United. Nunca había visto una jornada en que todos los equipos ganaron. O sea, en todos los encuentros hubo un ganador y un perdedor. Entonces, pues ¿qué más se puede decir? El Manchester City con 91 puntos quedó campeón por la tercera vez seguida, consecutiva. Arsenal tiene 89 puntos, Liverpool 82, Aston Villa tiene 68, el Tottenham tiene 66, Chelsea 63, Newcastle 60. Entonces los cuatro primeros, Manchester City, Arsenal, Liverpool y Aston Villa, están en la Champions League. El Tottenham en quinto lugar y el Manchester United por alguna razón en octavo lugar. Con 60 puntos van a jugar la Europa League. Y el Chelsea, me imagino que el Manchester United fue el campeón de la vez pasada. Pero bueno, el chiste es que ellos dos van a la Europa League. Y el sexto lugar, que es el Chelsea, que tiene 63 puntos, va a jugar un playoff para entrar. Entonces pues ahí están, Tottenham 66, Chelsea 63, Newcastle 60, Manchester United 60, aunque van a jugar en la Europa League. West Ham tiene 52, Crystal Palace 49, Brighton 48, Bournemouth 48, Fulham 47, Wolves 46, Everton 40, Brentford 39, Nottingham Forest 32. En puestos de descenso está Luton con 26, Burnley con 24 y Sheffield United con 16 puntos. Y pues eso es todo entonces por la Premier League. Vamos a pasar de ahí a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y bueno, parece ser que ya se acabó también la Bundesliga. Y en el partido de playoff para el descenso, el Bochum es el que se queda. El que se trataba de regresar a la Bundesliga era el Fortuna Düsseldorf. Y bueno, los partidos estuvieron buenos porque el Fortuna Düsseldorf le ganó 3-0 al Bochum de ida, me imagino que en su cancha. Y después el Bochum le ganó 3-0 al Fortuna Düsseldorf. Y tras penales, pues el que quedó fue Bochum en la primera liga. Entonces en los penales, pues se fueron a 7 penales. Paciencia, Vero, Asano, Stöger, Schotterberg y Wittek anotaron por el Bochum. Y del lado del Borussia, el Düsseldorf, anotaron Johannesson, Engelhardt, Oberdorf, Solis y Nimek. Y los que fallaron fue Hoffman y Ukino. Y de parte del Bochum falló nada más Masovic. Entonces bueno, pues ahí están. Se salvó Bochum por nada de nada. Entonces aquí está la jornada número 34, la última. Los resultados todos son del sábado. El Bayer Leverkusen le ganó 2-1 al Augsburgo. Borussia Dortmund 4-0 al Darmstadt, Eintracht Frankfurt y Leipzig 2-2, Heidenheim 4-1 al Colonia, Hoffenheim 4-2 al Bayern München, el Stuttgart 4-0 al Borussia Mönchengladbach, Union Berlin 2-1 al Friburgo, el Werder Bremen 4-1 al Bochum y el Mainz 3-1 al Wolfsburgo. Y aquí también casi todos o victoriosos o derrotados, pero hubo un empate, o sea que aquí no sucedió. Entonces en Bayer Leverkusen está primero y es campeón con 90 puntos. El Stuttgart quedó segundo, si lo pueden creer, gracias a que el Bayern München perdió el último partido. El Stuttgart quedó en segundo. Aunque bueno, pues es lo mismo. Todos van a la Champions. Entonces Stuttgart 73, Bayern München 72, Leipzig 65, el Borussia Dortmund 63. Después en sexto lugar y compuesto en la Europa League, Eintracht Frankfurt con 47, el Hoffenheim con 46. Obviamente los cinco primeros van a la Champions. En octavo el Heidenheim, que tendrá un playoff para entrar a la Europa League, con 42 puntos. El Werder Bremen con 42. La diferencia fue un gol menos. O sea, bueno, un gol. Tienen una diferencia de goleo negativo los dos, pero el Heidenheim tenía menos 5 y Werder Bremen tenía menos 6. Entonces ahí estuvo la diferencia. Friburgo en décimo quedó con 42 puntos. Augsburgo 39, Wolfsburgo 37, Mainz 35, Borussia Mönchengladbach 34, Union Berlin 33. El Bochum, ya dijimos, se salvó, tiene 33 puntos y se mantiene en la Bundesliga. Colonia con 27 y Darmstadt con 17 descendieron. Y bueno, pues eso es todo por la Bundesliga. Después veremos, vamos a pasar a la Serie A, el calcio italiano. Y ahí también ahí también ya terminó la liga. Y estos son los resultados. El día 23 de mayo, el Fiorentina le ganó 3-2 al Cagliari. El 24, Génova le ganó 2-0 al Bolonia. Juventus, el día 25, le ganó 2-0 al Monza. Y el resto son del... Bueno, el día también 25, el AC Milan y Salernitana 3-3. El día 26, Napoli y Lecce. Estos son todos del domingo ya. Napoli y Lecce empataron 0-0. Atalanta 3-0 a la Torino. Verona 2-2 con el Inter. Lazio 1-1 con Sassuolo. Udinese le ganó 1-0 al Frosinone. Y el Empoli 2-1 al Roma. Y con esto el Inter fue campeón, obviamente. Y por mucho. 94 puntos, el segundo lugar tiene 75, casi 20 puntos de diferencia. Obviamente los dos se van a la Champions League. La Juve también con 71 se va a la Champions. El Atlanta con 69, Bolonia con 68, todos van a jugar la Champions League. Pues en sexto está la Roma con 63, ellos jugarán la Europa League. Lazio con 61 en la Europa League. Y Fiorentina con 57, ellos jugarán un playoff para entrar a la Europa League. Después Torino con 53, Napoli con 53, Génova con 49, Monza 45, Verona 38, Lecce 38, Udinese 37, Cagliari 36, Empoli 36. Y en puestos de descenso está Frosinone con 35, Sassuolo con 30 y Salernitana con 17. Vamos a pasar de ahí a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y vamos a ver cómo estuvieron las semifinales. Me imagino que es para retener la posición. Entonces vamos a ver primero. El Rodez le ganó al Paris FC. Y con esto ellos avanzaron a las semifinales. Y le ganaron 3-2 al París. Después el Rodez se enfrentó al Saint-Étienne. Y el Saint-Étienne ganó. Entonces es Saint-Étienne el que sube de la Ligue 3 y le ganan 2-0 al Rodé. Entonces aquí está el resto de la jornada 34, todos son del día 19, hace 10 días. Entonces el Brest ganó 3-0 al Toulouse, Reims 2-1 está Gené, Mónaco 4-0 a Nantes, PSG 2-0 al Met, Lyon 2-1 a Strasbourg, Lorient 5-0 a Clermont, Lille y Niza 2-2, Montpellier 2-2, Marseille 2-1 al Le Havre. Y entonces con esto, la final para ver quién avanza en la Ligue 1, en el descenso, o sea que es el descenso lo que se están peleando. El Met se enfrenta al Saint-Étienne, esto será el día 30 y el día 2 del próximo mes. Entonces, por si ustedes le van al Saint-Étienne y lo quieren ver de vuelta, pues ahí están. Se les puede hacer el milagrillo. Bueno, vamos a la tabla final. El PSG fue el campeón con 76, Mónaco con 67, el Brest con 61, todos jugarán el Champions. Lille con 59 está en un playoff para entrar a la Champions League. En quinto está Niza con 55, Lyon con 53, ellos jugarán la Europa League. Y el Lens con 51 en séptimo jugará la clasificación para la Champions League. Ahorita regreso. Si me dieran elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo. Es que no hay nada que pensar, que no existe ni motivo ni razón para dudarlo ni un segundo, porque tú has sido lo mejor que tocó este corazón, y que entre el cielo y tuyo me quedo con ti. Si te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo mismo, y todavía preguntas si te quiero, ¿tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo que no me pasas por el pensamiento, y todavía preguntas si te quiero. Si esto no es querer, entonces dime tú lo que será. Si necesito de tus besos para que pueda respirar, y de tus ojos que van regalando vida y que me dejan sin salida. ¿Y para qué quiero salir si nunca he sido tan feliz? Que te prefiero más que nada en este mundo. Si te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo mismo, y todavía preguntas si te quiero, ¿tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo,

Ellos quedan fuera de toda competición europea. Reims con 47, Stargené 46, Toulouse 43, Montpellier 41, Strasbourg con 39, Nantes 33, Le Havre con 32, Metz con 29, Lorient con 29. Estos dos descendieron. El Metz está defendiendo la posición, está en la final para tratar de evitar que el Saint-Étienne lo regrese a la Ligue 3. Pero bueno, Lorient con 29 sí descendió. A pesar de tener la misma diferencia de goleo que el Met, el Lorient por lo visto tenía también la misma diferencia de goleo. O sea que la única diferencia es que al Lorient le anotaron más goles que al Met. Entonces no es, por lo visto, cuando es negativo no se ven en cuántos anotaron, sino en cuántos les anotaron, porque el Lorient anotó más que el Met. O sea que es curiosa esa distinción, a pesar de que terminaron ganando su último partido. Y bueno, ya sabemos, el Met está en la final para tratar de retener la condición de estar en la Ligue 1. Pues el Clermont quedó hasta el fondo con 25 puntos. Entonces, lo que quería decir es, los tres primeros, PSG, Mónaco y Brest, están en la Champions League. Lille puede estar en la Champions League. Niza y Lyon están en la Europa League. Y Lens puede estar en la Europa League. Entonces, eso va a ser todo por la Ligue 1. Vamos a pasar entonces para hablar un poco de la final de la Champions League, que ya se viene. Ya salieron los equipos para Londres. Y obviamente el partido es este domingo. Perdón, es este sábado. Es el sábado a la 1 de la tarde. Y se enfrenta el Real Madrid contra el Borussia Dortmund. Y bueno, pues es todo el efecto de lo que quieres ver en la Champions League. Obviamente ya se han enfrentado en anteriores ocasiones en la Champions League, y en una de esas Lewandowski anotó 5 goles y en otro, perdón, 4 goles, y después en otra hubo un incidente con la portería que se la llevaron. Me imagino que el equipo que ganó se la llevó. No sé si el otro equipo se haya enojado tanto que se la llevaron también, pero bueno. Parece ser que el portero Lunin hasta ahorita no hizo el viaje a Londres con su equipo. Parece que está lastimado, no sé si jugará, pero parece que sí. O sea, cuando le das más tiempo y lo reportan es que va a jugar. Y Sancho, el jugador del Dortmund, parece ser que busca un tipo de redención aquí en la final en Wembley con el Dortmund. Veremos a ver qué es lo que va a hacer en la final. Como vimos, son totalmente business like people. Son jugadores que les encanta el negocio, y son su manera de llegar a la final fue como una transacción de negocios. 1-0 al PSG de ida, 1-0 al PSG de vuelta. Entonces, ahí están en la final. Otra vez el PSG se queda en semifinales. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Estuvo muy interesante este año, sobre todo el partido entre Manchester City y Real Madrid. Realmente el Manchester City hizo todo para ganarle al Real Madrid y perdieron en penaltis, nada más porque así tocaba, ¿no? Y realmente pues quedaron 4-3 en penales, o sea que nada más porque Silva y Kovacic fallaron, y del otro lado nada más falló Modric. Entonces, y falló el primer penalti, o sea que tenían la oportunidad los de Manchester United, pero bueno, después de ver ese final, pues qué se puede decir del el Real Madrid. Ellos saben jugar esta su copa. Y bueno, entonces Vamos Ahora sí que los del Real Madrid van por la 15ª, señores, la 15ª Champions League. Y la segunda apenas para los alemanes, o sea que vamos a ver qué es lo que pasa. Se han enfrentado en 14 ocasiones, 6 victorias para el Real Madrid, 5 empates y 3 triunfos de los Borussers de el Dortmund. Entonces, bueno, vamos a ver cómo queda. Y dicen que se echaron la portería antes de que comenzara el encuentro en el 97-98. Entonces esto es lo que pasó con esta anécdota de la portería. Hace 32 años, pues realmente el Real Madrid estaba buscando la séptima o el pase. Después de una sequía de 32 años. O sea que pasaron 32 años sin ganar nada. Y sin embargo, pues a esa era apenas la séptima y ya han ganado 8 veces más. Pero sale. Parece ser que alguien en el Bernabéu o mucha gente, no sé cuántos aficionados, se metieron a la cancha y empezaron a bajar la portería. Y entonces alguien se tuvo que ir en moto a la zona de entrenamiento del Bernabéu o de la ciudad deportiva, como le dicen ellos. Y se reanudó el partido una hora y media después. Y se impuso 2-0 con goles de Morientes y Carambó. Entonces, pues ahí está. Y sí, el Madrid ganaría posteriormente la Champions en la final de Ámsterdam ante la Juve con gol de Mijatovic. O sea que ahí lo tienen, un poco de historia. Y vamos a hablar un poco también de la Copa América 2024, que comienza del 20, bueno, la primera ronda, 20 al 24, no, bueno, al 25. Bueno, la primera de todos los equipos, el primer juego, perdón, son del 20 al 24. Y se jugará entonces en estos cuatro grupos. En el grupo A está Argentina, Perú, Chile y Canadá. En el grupo B está Ecuador, Venezuela, Jamaica y México. Después en el grupo C está Bolivia, Uruguay, Estados Unidos y Panamá. Y en el grupo D está Paraguay, Colombia, Brasil y Costa Rica. Y va a ser acá en Estados Unidos, o sea que por eso está Canadá, por eso está Costa Rica. O sea, Jamaica también está, o sea, hay 5 invitados de la CONCACAF a la que es usualmente una copa sudamericana. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa, pero la primera ronda de los partidos, los primeros partidos para cada equipo, es el día 20 Argentina contra Canadá, el día 21 Perú contra Chile, el día 22 Ecuador contra Venezuela, el día 22 también México contra Jamaica, el día 23 Estados Unidos contra Bolivia, el día 23 Uruguay contra Panamá, día 24 Colombia contra Paraguay y Brasil contra Costa Rica. Y eso va a ser todo entonces por la Copa América. Y vamos a pasar de ahí a la NBA y a los playoffs, que ya tenemos casi las 2 semifinales decididas. Pues en la serie de el oeste, el Maverick o los Mavericks le ganó 5-1 al Thunder. Con esto ellos están en la final y el primer partido es el día de mañana a las 8:30 tiempo del este. No es el primer partido. Dallas va ganando esta serie 3-1. 3-1 contra los Timberwolves. Esto es para pasar a la final y va a estar curioso ver si llegan los Mavericks con Djokovic. Y en el otro lado, los Timberwolves le ganaron a los Nuggets 4-3. Y es así como se dio esta semifinal. En el este, los Celtics llegaron, están pues ya esperando contra quién van a jugar para llegar a este momento. Los Celtics le ganaron primero a los Cavaliers. No, bueno, primero al Heat, después a los Cavaliers, después a los Pacers. Y le ganaron a los Pacers 4-0. Entonces con esto los Celtics están en la final, esperando quién de los Knicks o los Pacers. Ah, no, perdón. Por eso tengo que leer antes. Los Celtics ganaron su serie 4-1 a los Cavaliers. Avanzaron a la semifinal y le ganaron en la semifinal 4-0. O en la final de conferencia, como le quieren decir. 4-0 a los Pacers. Los Pacers le habían ganado 4-3 a los Knicks. Y con esto ellos, los Celtics, avanzan a la final. Y ahí están esperando con su número 1. A quien sea de los dos equipos, Mavericks o Timberwolves. Lo más probable es que sean Timberwolves mañana. Vamos a ver cómo va a estar eso. Y bueno, pues eso realmente es todo de la NBA. Pues vamos a hablar un poco de los partidos. El día de ayer, entonces, jugaron los Timberwolves contra los Mavericks. Y en un partido que pues estaba la eliminación presente de los Timberwolves, pues se sacaron la espinita de no haber ganado nada hasta ahorita en las finales de conferencia del oeste. Y le ganaron 105-100 a los Mavericks. Con esto extendieron la serie, pero estuvieron a punto de estar fuera. El día lunes los Celtics ganaron 105-102 a los Pacers y con esto ellos pasaban a la final en 4 partidos, barriendo a los Pacers, que se quedaron nada más viendo. El día 26, entonces, los Mavericks, esto fue el domingo, le ganaron 116-107 a los Timberwolves. Y el sábado los Celtics ganaban su tercer partido 114-111 a los Pacers. El viernes pasado los Mavericks le ganaron 109-108 a los Timberwolves. Con esto agarraron una delantera de 2-0. Y el jueves pasado los Celtics le ganaron 126-110 a los Pacers. Y con esto ellos se ponían 2-0 en su serie. Y bueno, pues eso va a ser todo por la NBA. Vamos a pasar de ahí a la Fórmula 1, donde pues para los que somos mexicanos hay malas noticias con el Checo, que pues en 2 carreras sumó 4 puntos. En una no finalizó la carrera y en otra 4 puntitos. Entonces vamos a hablar de la última, que fue el Gran Premio de Mónaco. Y esos son los resultados. Charles Leclerc de la Ferrari llegó en primero. Se llevó 25 puntos con un tiempo de 2 horas 23 minutos y 15 segundos. Detrás de él llegó Oscar Piastri de la McLaren y se llevó 18 puntos. Él llegó 7.1 o 7.15 detrás de Charles Leclerc. Entonces Carlos Sainz llegó tercero de la Ferrari y él, pues atrasito de la McLaren, llegó en tercero y se lleva 15 puntos para la Ferrari. Lando Norris de la McLaren Mercedes llegó en cuarto y se llevó 12 puntos. Todos estos pasaron, por cierto, pasaron al Checo, obviamente, hasta el último de ellos. Y bueno, George Russell de la Mercedes llegó en quinto, él se lleva 10 puntos. Max Verstappen, el compañero del Checo, se llevó 8 puntos. Llegó en sexto lugar, 13 segundos detrás del ganador de la carrera, 13.85. Pues Lewis Hamilton llegó en séptimo de la Mercedes con 7 puntos, se lleva para la Mercedes. En octavo, Yuki Tsunoda llegó en octavo y se lleva 4 puntos. Alexander Albon se lleva 2 puntos para la Williams Mercedes. Y en décimo, Pierre Gasly de la Alpine Renault se lleva 1 punto. Y pues esos son todos los que anotaron esta carrera. Obviamente el Checo no terminó. Fernando Alonso, Aston Martin, llegó 11º, después Daniel Ricciardo. Valtteri Bottas, Lance Stroll, Logan Sargeant, Tsugi Ngyu, y los que no terminaron estaban Ocon, Checo Pérez, Nico Hülkenberg y Kevin Magnussen. Me imagino que hubo un accidente y es por eso que no terminó. Entonces, Max Verstappen está en primero en la tabla de posiciones de los conductores con 169 puntos. Charles Leclerc ya está segundo, para la Ferrari tiene 138. Después Lando Norris de la McLaren está tercero con 113. Después viene Carlos Sainz de la Ferrari con 108. Y después está el Checo Pérez en quinto lugar con 107 puntos. Vamos a una pequeña pausa y te regresamos. Que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella y caminé hacia la puerta. Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré la noche y ya no era oscura, era de lentejuelas. Y todos me miran, me miran, me miran, porque sé que soy fina, porque todos me miran. Noche con 12 minutos y estás escuchando lo mejor de deporte con Rabbit, y vamos a seguir entonces con los resultados del Fórmula 1 Gran Prix de Mónaco 2024, que fue este domingo 26 de mayo. Y obviamente ya les dije, el Checo no terminó la carrera y es por eso que estamos diciendo que su lugar en la tabla de posiciones pues bajó al quinto lugar, de estar en el segundo lugar al quinto. Y bueno, íbamos en Nico Hülkenberg. No, íbamos en... déjame ver. En Fernando Alonso, que está noveno. Ya dijimos, Lewis Hamilton tiene 42 en octavo. En noveno está Fernando Alonso, de Aston Martin con 33. Yuki Tsunoda, de el Arve Honda, tiene 19. Lance Stroll tiene 11 para Aston Martin. Después Oliver Berman tiene 6 para la Ferrari. Nico Hülkenberg tiene 6 para Haas Ferrari. Daniel Ricciardo tiene 5 para Honda. Alexander Albon de la Williams tiene 2. Esteban Ocon tiene 1. Kevin Magnussen tiene 1. Pierre Gasly 1. Xu Guinot tiene 0. Valtteri Bottas 0. Y Logan Sargeant 0. Bueno, vamos a pasar de ahí a las escuderías. Red Bull sigue primero con todo lo que ha pasado y sin embargo tienen 276 puntos. Ferrari tiene 252, McLaren tiene 184, Mercedes 96, Aston Martin 44, RB Honda tiene 24, Haas Ferrari 7, Williams Mercedes 2, Alfa Renault tiene 2, Kick Sauber Ferrari tiene 0. Bueno, vamos a pasar entonces de Fórmula 1. Vamos a pasar a las ligas mayores del béisbol, a la MLB. Estos son los resultados del día de hoy. Detroit le ganó 8-0 a Pittsburgh. Pittsburgh el mismo día le ganó 10-2 a Detroit. Entonces son dos diferentes horarios, o sea, dos juegos en diferentes horas, obviamente. Entonces, San Luis le gana 5-3 a Cincinnati. Texas 6-1 a Arizona. Filadelfia 6-1 a San Francisco. Los Dodgers le ganaron 10-3 a los Mets y con esto los barrieron en la serie. Miami le ganó 9-1 a San Diego. Boston 6-1 Baltimore le ganó 6-1 a Boston. Tampa Bay 4-3 a Oakland. Washington 7-2 a Atlanta. Kansas City 6-1 a Minnesota, Toronto 3-1 a los White Sox de Chicago, Milwaukee 10-6 a los Cubs de Chicago, Colorado 7-4 a Cleveland y unos que están ahorita siendo jugados, los Yankees contra los Ángeles de Los Ángeles van ganando 1-0 y Houston contra Seattle, ese también está en vivo ahorita y vamos a pasar a las posiciones y a las posiciones en las tablas en la americana. En la división este, los Yankees están primero con 37-19, Baltimore está 35-19, los Boston Red Sox 28-28, Tampa Bay 27-29 y Toronto 26-29. En la central, Cleveland está primero con 37-18, Kansas City 35-22, Minnesota 30-25, Detroit 27-28, Chicago está en el fondo 15-42. En el oeste, los Mariners están primero con 30-26, Texas está 27-29, Houston 24-31, Oakland 23-34 y Los Ángeles están al fondo de 21-33 están. En la división del este, en la nacional, los Phillies están primero con 39-18, Atlanta está 31-22, Washington está 25-29, los Jets 22-73, Marlins 20-37. En la central, Milwaukee está primero con 32-23, Chicago está 28-28, San Luis 27-27, los Pirates 26-30, Cincinnati 24-32. En el oeste, en la nacional, los Dodgers están 36-22, San Francisco 29-28, San Diego 30-29, Arizona 25-30 y Colorado 19-35. Y bueno, vamos a ver entonces los partidos que se vienen el día de mañana a la 1:10. Se enfrenta a Oakland contra Tampa Bay. También a la 1:10 Kansas City contra Minnesota. 1:10 Chicago contra Milwaukee. A las 4:10 Houston contra Seattle. Detroit contra Boston. Es a las 7:10. Tiempo del este todo. Arizona contra Nueva York. Es a la misma hora. 7:10. Washington Atlanta a las 7:20. Y Nueva York contra Los Ángeles de Los Ángeles. 9:38. Y eso va a ser todo entonces por las ligas mayores de béisbol. Vamos a pasar a, bueno, antes de irnos hay que decir que van a tener el Home Run Derby en varias ciudades. Y vamos a ver cómo se da esto. Por lo visto es en diferentes partes de la ciudad y de la ciudad de Estados Unidos. Y son 4 diferentes días y es una competencia de entre 4 contra 4. Entonces, pues espérenlo. Son del día 23 al día 27 y van a estar en diferentes ciudades. En agosto 10 van a estar en Parkfield, Fort Wayne, Indiana. Agosto 23 van a estar en Albuquerque, Nuevo México. Agosto 31 en First Horizon Park, Nashville. Y septiembre 7 en Durham Bulls Athletic Park en North Carolina, Durham, la ciudad. O sea, las ciudades de Durham. Entonces, pues ahí está, por si quieren ir a estas, no sé, celebraciones de las ligas mayores de béisbol. Y bueno, vamos a pasar de ahí a la NFL ya para cerrar el día de hoy. Y pues nada más para hablar sobre cosas que están pasando, cosas de estufa en la NFL. Por ejemplo, los Tejanos que firman a su wide receiver Nico Collins a un contrato de 3 años por 72.5 millones de dólares como una extensión de su contrato. O sea que esto incluye 52 millones garantizados. Y tiene un valor máximo de 75 millones, o sea que podría llegar a ganar con incentivos 75 millones de dólares. Entonces él se pone entre los 10 receptores abiertos mejores pagados. Y esto incluye el séptimo lugar, ¿no? O sea, ni siquiera digamos que el décimo, no. El séptimo lugar por adelante de DK Metcalf. Entonces pues vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Pues ahora sí que los Tejanos también consiguieron a su receptor Stefon Diggs y al running back Joe Mixon. Todo esto en una offseason que ha sido de locura para los Tejanos. Y pues obviamente vamos a ver qué es lo que va a pasar durante la semana, durante la temporada que se viene en 2024. Otra de las noticias fue, parece ser que Raheem Mostert está listo para la temporada. Tuvo una mala temporada del 2023 con los Delfines de Miami y ahora está a punto de probar si puede todavía jugar al nivel que lo necesitan allá en Miami. Lo cierto es que se fue de San Francisco para buscar una oportunidad. Entonces pues este es el año. Este es el año de mostrar lo que dejaron ir los 49ers. Y bueno, en una lista muy exclusiva de los mejores equipos o más, los equipos más mejorados, están las Águilas, los Bears, los Steelers. Y bueno, vamos a ver. El primero es los Chicago Bears, obviamente con los dos, con el movimiento que tuvieron de Justin Fields a Pittsburgh, se hicieron del running back DeAndre Swift, se hicieron del receptor abierto Keenan Allen y el tight end Gerald Everett, todos ellos. Después en la defensiva se agarraron a Jalen Johnson, que es uno de sus jugadores, y lo firmaron una extensión de contrato. Y obviamente en el draft agarraron a Caleb Williams y a Rama Dunes. Después está el segundo lugar, es Filadelfia, obviamente por Saquon Barkley. También agarraron a Bryce Huff para reemplazar a Jason Reddick. También CJ Gardner, un safety, lo agarraron después de estar en Detroit. Y bueno, también en el draft tuvieron muy buenas selecciones especiales. En sus dos primeras selecciones agarraron a Keenan Mitchell y Cooper DeJean. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con este equipo. En tercer lugar están los Jets, que obviamente tienen a Aaron Rodgers de vuelta, y bueno, agarraron muy, muy buen talento en el draft colegial, o por lo menos así parece ser. Pero vamos a ver, agarraron a Tyron Smith de los Cowboys y al guard John Simpson y Morgan Moses también. Morgan Moses es un tackle, pero ellos tres van a fortalecer la línea ofensiva y vamos a ver qué tal se ven este año los Jets. En el cuarto lugar están los Leones de Detroit, que obviamente ahora están de moda y aparecen en donde sea. Después de estar en el campeonato de la Nacional, obviamente, vamos a ver si este año los regresan a su nivel. En el quinto lugar está Pittsburgh. Obviamente ellos hicieron de Justin Fields y también de Russell Wilson los dos quarterbacks, a ver cuál de los dos gana esa posición. Y agarraron a tackles ofensivos Troy Fautano y al centro Zach Frazier, y también a un wide receiver Roman Wilson, todos estos en las primeras tres rondas. Entonces pues muy bien por ellos. También los Tejanos, pues ya les dije qué tipo de temporada o fuera de temporada están teniendo. Realmente agarraron a CJ Stroud, que es su segundo año apenas, pero pues agarraron a Stephon Diggs, agarraron a Joe Mixon, también a la defensiva agarraron a Daniel Hunter, que es un edge rusher, y bueno, pues ahí están. Obviamente va a estar interesante verlos este año. Séptimo están los Chargers de Los Ángeles. Octavo están los Bengalíes. Washington está noveno. Y esos son todos los que mencionan aquí. Obviamente los Cowboys no aparecerían aquí para nada. Y bueno, pues eso va a ser todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado el programa. Esperamos contar con su presencia el próximo miércoles a las 7, a las 8 de la noche. Estuvieron escuchando lo mejor del deporte con David y los veo. Espero que disfruten de este fin de semana, todo el deporte que hay y sobre todo la Champions League, que ya les dije es el sábado, el Dortmund contra el Real Madrid a la 1 en Londres. Nos vemos, buenas noches. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche.